gente que pasa urgente, reguete apurada y sin mirar. Tanta gente que pasa urgente, reguete apurada y sin mirar. Si no mira dónde camina, que no se salva de tropezar. Hay que gente que camina, gente urgente que no mira. Hay que gente que pasando va, uy, sin saludar. ¿Qué le pasa a esta gente urgente que no mira para saludar? Hay gente camina, que camina, gente urgente que va, mira, gente que pasando va, uy, sin saludar. Y este gato de tan urgente como esta gente va a tropezar. Pasa gente que no se mira, reguete apurada al caminar. Pasa gente que no se mira, reguete apurada al caminar. Pobre gente la que se pierde sonrisas por no saludar. Hay que gente que camina, gente urgente que no mira. Hay que gente que pasando va, uy, sin saludar. ¿Qué le pasa a esta gente urgente que no mira para saludar? Hay que gente camina, que camina, gente urgente va. Sin saludar. Y este gato de tan urgente como esta gente va a tropezar. ¡Wee!